de escuchar a uno de los sistemas comunitarios de agua de más tradición en el Estado de México. Concretamente, el agua en muchos pueblos del Estado de México se administra por los propios habitantes. Hace más de 10 años, el pueblo de Tecámac fue agredido por uno de los caciques más poderosos en el Estado de México, un señor de nombre Aarón Urbina, que como dato ha sido nada más 4 veces presidente municipal de Tecámac y las mismas 4 veces que no ha sido presidente, ha sido diputado. Se imaginarán el control que tiene en el pueblo de Tecámac. Sin embargo, el sistema autónomo de Tecámac ha dado una lucha totalmente férrea para defender la autonomía del sistema de agua potable. Escuchamos pues a uno de los representantes de Tecámac, el profesor Obando. Se ama y se defiende. Se ama y se defiende. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros de las diferentes organizaciones. El día de hoy estamos aquí precisamente porque, como ya lo señaló el compañero Antonio Lara, nosotros hemos llevado una gestión autónoma del agua desde mediados del siglo XX, y en estos días en que el capitalismo salvaje ha sentado sus reales en nuestro país, pues resulta que por todos lados hay megaproyectos que atentan contra los derechos de los pueblos. Son megaproyectos que llevan como fin el despojo de la tierra y del agua. En el caso de nuestro municipio, que está al nororiente de la Ciudad de México, pues nosotros nos estamos oponiendo a la urbanización salvaje que se decretó desde fines de los años 90 por un personaje tristemente célebre que se llama Arturo Montiel, que junto con el actual presidente de la República, el ocupante de Los Pinos, han implementado esa política desde hace mucho tiempo. Ahora últimamente, de manera ilegal, de manera abusiva, en complicidad con la Comisión Nacional del Agua, han instalado una empresa refresquera que se hace llamar Peñafiel, pero que realmente es una empresa británica que se llama Cadbury, y que pretende depredar el acuífero Cuautitlán Pachuca, que es donde nosotros estamos, y resulta que este acuífero, junto con otros 4, como el de Texcoco, el de la Ciudad de México, pues ya están reconocidamente sobreexplotados, según datos de la misma Conagua, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que un acuífero que ya está reconocido como sobreexplotado por la propia Conagua cuente con una concesión, un permiso de reperforación de este pozo? Y decimos, pues hay una complicidad, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es que se respeten los derechos de los pueblos, el derecho humano al agua, que ya está consagrado en la Constitución. Estamos trabajando también para impulsar una iniciativa ciudadana de ley general de aguas que precisamente corrija todas estas gestiones pésimas que se han hecho del vital líquido en nuestro país. Y bueno, precisamente como hay decenas de luchas socioambientales en el Estado de México y la Ciudad de México también, pues el gobernador Erubiel Ávila Villegas sale con que ahora tiene una ley que regula el uso de la fuerza pública, que se aprobó en marzo, y que no tiene otra finalidad más que criminalizar a todos aquellos compañeros y compañeras que se estén oponiendo a estos megaproyectos de muerte que benefician únicamente a las grandes empresas transnacionales. Y en ese sentido, ya para finalizar, ya que estamos aquí enfrente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se supone que es una corte que debe de procurar justicia en este país, le solicitamos de la manera más atenta que declare inconstitucional esta ley Erubiel, porque ya ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la pena de muerte, y resulta que esta ley sí lo hace, ¿no? Porque pueden hacer uso de la fuerza letal cuando a criterio de un comandante de un operativo digan que es ilegal, digan que es violenta, van a poder matar. Y si agarran a un compañero y se les quiere fugar, según ellos dicen que si daña en su fuga a terceras personas o a los mismos policías, entonces le podrán disparar, y eso no se llama de otra manera más que ley fuga, compañeros. Entonces, todos los ciudadanos del Estado de México estamos en peligro, incluso los compatriotas que en tránsito se encuentren por el Estado de México y se aplique esta ley, también van a ser víctimas. Entonces, vuelvo a repetir, a los magistrados de la Suprema Corte, que a lo mejor me están oyendo porque por ahí casi siempre hay orejas, que declaren inconstitucional esa ley. Y si no, de todas maneras, los ojos de la comunidad internacional y de todo el pueblo de México están sobre ellos, si es que declaran que esta ley es válida. Muchas gracias por su atención y yo cedo la palabra a otras personas.